45 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en la mañana informativa por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, desde el programa Emprender la Pampa invitan a participar de la capacitación virtual sobre diagnóstico del emprendimiento. Y para que nos cuente sobre esta capacitación, está en comunicación Alejandra Galán, directora de Microemprendimientos y Micropymes de la Subsecretaría de Industria, Comercio y Pymes del Ministerio de Producción. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Gabriela Torres saluda. Hola Gabriela, buenos días. Muchas gracias por darnos el espacio para poder contar las actividades que venimos realizando desde la Dirección de Microemprendimiento y en esta ocasión para poder contarles que el día de mañana, miércoles a las 19 horas, se va a estar realizando una capacitación virtual que es diagnóstico del emprendimiento, uh-huh. A la cual, bueno, invitamos a todas aquellas personas que tienen un negocio en marcha o que tienen intenciones de iniciar un negocio, sí. Y en este caso es para poder ver y analizar qué cuestiones se deberían poder mirar al momento de pensar poner un negocio. Y para los que están con un negocio en marcha es tomarse el momento para poder revisar y cuál es la situación de su negocio para luego tomar mejores decisiones o decisiones estratégicas, como decimos en el mundo de los negocios, para poder seguir creciendo. Uh-huh. Tal cual. Súper interesante. Ale, también leía que está la importancia, por ejemplo, de registrar el emprendimiento, ¿no? Que esto creo que será un tema engorroso por ahí cuando tiene que ver con la FIB, con las inscripciones, por ejemplo, de personas jurídicas también. ¿Van a estar asesorando en esos temas? Vamos a estar contando cuáles son las inscripciones que son necesarias, uh-huh. Y cuáles son los beneficios que tiene tener un negocio que esté registrado, ¿sí? Porque muchas veces ante las dificultades que el emprendedor encuentra, sí. Como vos decís, por ahí es engorroso, pero uh-huh. Ante las dificultades por ahí desisten y el negocio queda en la informalidad. Bueno, ¿qué implica quedar o tener un negocio que esté en la informalidad y qué beneficios le trae tener un negocio que esté registrado para poder seguir avanzando y creciendo? Digamos, ese es uno de los puntos que se analiza en el diagnóstico y después es un análisis del mercado donde se mira el tema de clientes, proveedores uh-huh. y competencia y después se hace un análisis económico-financiero, uh-huh. digamos. Entonces, es una mirada completa de la situación, por eso diagnóstico del emprendimiento es una sí. mirada hacia atrás de lo que se viene realizando al momento actual, digamos, miro hacia atrás y empiezo a tomar decisiones hacia futuro, digamos, uh-huh. Por eso es la importancia de tomarnos el tiempo para poder evaluar, es para tomar las correcciones que sean necesarias para poder seguir avanzando. Totalmente. Así que bueno, arranca mañana, miércoles 7 de septiembre a 19 horas. ¿Todavía la gente se puede sumar? Mira, te cuento que estamos muy felices porque hay mucha gente inscripta, tenemos sí. un cupo, sí, el cupo es de 300 personas que puedan participar en la capacitación virtual, llevamos ya más de 200, con lo cual invitarlos a que quienes estén interesados, por favor, se sumen, es en la página para inscribirse, lo pueden hacer en la página producción.lapampa.gov.ar. Y ahí ingresan al icono que dice Emprender la Pampa uh-huh. y van a tener el formulario de inscripción diagnóstico del emprendimiento. O sea que están, ya están al límite, digamos. Qué bueno. Ahí estamos muy felices. Sí. Sí, estamos muy felices de la convocatoria. Contarte que también estas capacitaciones ya se han dado de manera presencial en todo el uh-huh. territorio de nuestra provincia, en distintas sedes. Y bueno, llevamos ya 200 personas que la han realizado a la uh-huh. capacitación, y esto es, digamos, como una segunda oportunidad para aquellos que no lo pudieron hacer de manera presencial, ¿sí? Y aquellos que por alguna circunstancia no pudieron participar o no se enteraron, bueno, la posibilidad uh-huh. de hacerlo de forma virtual. Está buenísimo, sí. Y también está genial porque es una manera también de la visibilización y fortalecimiento para mejorar. Pensaba, a medida que te iba escuchando, ¿no? Estas palabras que digo, para mejorar también lo que dejó la pandemia, ¿no? Con respecto a los emprendedores y las emprendedoras. Por eso a veces es tan importante decir, bueno, a ver, evaluemos qué ocurrió. Porque hubo un cambio muy grande que dejó pandemia, pero ya salimos de pandemia y cómo se reformuló el negocio. Esa como es el pensamiento. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué hicimos? ¿Qué venimos haciendo? ¿Y qué tenemos que seguir haciendo? Que es lo más importante. El tema es que siempre es necesario poder evaluar, yo siempre digo, para que podamos corregir o fortalecer. Son dos caminos que tenemos. O fortalezco lo que vengo haciendo bien o corrijo lo que veo que se está desviando de la propuesta que nosotros originalmente habíamos hecho como emprendedores, ¿no? Y bueno, nada, y la próxima capacitación que ya se va a venir también tiene que ver esto de que vos hablás de lo que dejó pandemia, de comercialización y marketing, porque pandemia abrió nuevos formatos de comercialización y bueno, es otra temática que vamos a desarrollar, eso se va a realizar en los meses de octubre y noviembre. Pero bueno, ya vamos, seguramente Gabriela ya nos van a invitar a contar un poquito más de eso. Hoy lo que nos ocupa es la que tenemos el día miércoles 7, 19 horas, que es diagnóstico del emprendimiento de formato virtual. Totalmente, totalmente. Ahí estaremos atentos para lo que se venga, pero bueno, a enfocarnos ahora en mañana y que puedan sacar, por supuesto, provecho de esta capacitación. Gabriela, muchísimas gracias por darnos el espacio para poder difundir las actividades que venimos realizando para acompañar al sector emprendedor. Te mando un abrazo grande, Ale. Muchísimas gracias por tu tiempo. A vos. Chau, saludos. Chau.